Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buenas tardes tengan todos y todas, tal día como hoy, 5 de agosto, pero en 1982 se inaugura el Museo de los Niños en Caracas. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Paola Pertús tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la redacción, edición y montaje, Liliana Franco. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Fábula del topo, el murciélago y la musaraña se presentó en el Teatro Bolívar. Presidente Maduro saluda a la Guardia Nacional Bolivariana a 85 años de su fundación. Atienden con jornada integral a familias afectadas por lluvias en Panaquire, Miranda. Economía agrícola busca elevar capacidad operativa en la agroindustria. México y Bolivia fortalecen lazos de cooperación y amistad. Proponen nueva ruta para llegar a Canaima. Cultura. El Teatro Bolívar, ubicado en el centro de Caracas, se estremeció con la obra Fábula del Topo, el Murciélago y la Musaraña de la compañía teatral canaria Delirium Teatro. Esta fábula develó con crudeza el vacío existencial y la oscuridad que rodea la historia española, cargada de simbología que impacta al espectador y que Delirium ha sabido explotar. El público hizo un recorrido histórico de España desde el golpe militar de 1936 hasta el golpe de Estado de 1981, provocando que el montaje sea aún más complejo, incluso llevando en algunos momentos al aturdimiento del espectador. Este miércoles, el maestro Roberto Rowinski deleitó al público caraqueño con la presentación de su obra Sabotaje Petrolero en el Teatro Principal en Caracas. En dicha presentación, Rowinski, acompañado en escena de su hija Nova, paseó al público por los aspectos, conceptos e ideas más relevantes y trascendentales del sabotaje contra la industria petrolera venezolana ejecutado a finales del año 2002 y principios de 2003. Por su parte, el director de la obra añadió que se sintió comprometido y vinculado desde el momento en que el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, y el presidente de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, construyeron esta idea de un festival enmarcado en una perspectiva histórica e ideológica definida como teatro progresista. Son las 12:36. Somos Cultura. En En el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista, la Fundación Compañía Nacional de Danza rendirá homenaje al Festival de Jóvenes Coreógrafos, evento artístico que representó durante 30 años una plataforma de estímulo para los creadores del arte del movimiento. El Festival Dancístico se realizó de manera ininterrumpida desde 1985 hasta el 2015, pero basados en esa experiencia, 37 años después, la Compañía Nacional de Danza decidió mostrar la obra dancística que se presentó en aquel entonces. El festival tendrá lugar en el Teatro Teresa Carreño los días 5 y 6 de agosto a partir de las 5 de la tarde y el 7 de agosto en dos funciones, a las 11 de la mañana y 4 de la tarde. El presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró este jueves el aniversario número 85 de la Guardia Nacional Bolivariana desde la Academia Militar en Fuerte Piuna, donde saludó a los presentes y destacó que hay que estar alerta ante cualquier ataque contra la patria. Señores oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, hay que estar alerta, atentos y de pie. Vigilantes de las amenazas contra Venezuela, contra la seguridad interna, y batallar intensamente contra el delito, contra las bandas criminales, contra las TANCOL, con fuerza, desarrollando mucho la inteligencia junto al pueblo, la contrainteligencia, desarrollando la capacidad investigativa para dar golpes certeros al delito, al crimen, a la delincuencia y a todos aquellos que quieran perturbar la vida y la tranquilidad de la familia venezolana. Guardia Nacional Bolivariana, 85 años de un patrimonio refundada por la revolución en 1999, año 2022, vamos rumbo al centenario ya. Asimismo, el mandatario nacional instó a seguir formando a los cadetes en la Academia Militar con la vista puesta al centenario. Debemos formar a nuestros cadetes en la Academia Militar con la vista puesta al centenario, porque cuando la Guardia Nacional Bolivariana llegue a 100 años, tendremos patria libre, soberana, independiente, feliz y socialista, y la Guardia Nacional será uno de sus motores como uno de los grandes componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Siéntanse orgullosos del esfuerzo que se hace, siéntanse orgullosas del esfuerzo que se hace. Hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana, al combate, a la batalla y a la victoria por la paz, la seguridad y la tranquilidad de Venezuela. Felicidades, 85 años y los que faltan. ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! Somos noticia. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves el proyecto de acuerdo en repudio al intento de magnicidio en grado de frustración del 4 de agosto de 2018, cuando mercenarios financiados y entrenados en Colombia y Estados Unidos manipularon drones con cargas de alto poder explosivo en contra del ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros. El presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, expresó la necesidad que el Parlamento venezolano exija el cumplimiento del derecho internacional contra los autores intelectuales prófugos en el exterior. Nosotros tenemos que exigir que se cumpla con el derecho internacional. Como Asamblea tenemos que exigir que Delgado Taborki sea entregado para que sea juzgado por magnicidio en grado de frustración en territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros tenemos que exigir que se respete el derecho internacional y que la República de Colombia entregue a la República Bolivariana de Venezuela al autor intelectual del magnicidio en grado de frustración, Julio Borges. Debemos exigirlo como Asamblea Nacional. Igualmente, Rodríguez hizo un llamado a los parlamentarios a acompañar las acusaciones contra una periodista autoexiliada en Estados Unidos, desde donde hace apología al magnicidio en forma abierta y comunicacional en las pantallas de televisión y plataformas tecnológicas de ese país. Son las 12 y 42 minutos. Regionales. Las familias afectadas por la crecida del río Tuy en la parroquia Panaquire, municipio Acevedo, en el estado Miranda, fueron atendidas de forma integral para garantizar el bienestar de la localidad. La secretaria de Patrimonio Cultural y Material, Marian Martínez, detalló que se proporcionó suministro de agua potable, gas y comida a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción, CLAP, a las personas en condición de riesgo. También se realizó una visita a las viviendas afectadas, una asamblea con las personas de la zona y se levantó un informe junto al equipo de Protección Civil y el Fondo Único Social para evaluar los daños ocasionados por las lluvias. Este jueves se realizó la Expoferia Agropecuaria Falcón 2022. Dicha actividad permitió exponer el gran potencial de ganado bovino y caprino que posee la entidad nororiental, occidental. El presidente de la Expoferia, Sergio Quintero, declaró lo siguiente sobre la actividad. Una feria, bueno, que contó con la presencia de unidades productivas de todo el estado Falcón, de los distintos municipios, en la cual durante 5 días todo el pueblo venezolano y todo el pueblo falconiano pudo disfrutar y ver las grandes capacidades que en materia agroproductiva nosotros tenemos acá en el estado, de carácter agrícola, caprino, exposiciones bovinas, exposiciones equinas, exposiciones de productos lácteos que también estuvieron presentes. Felicitamos a todos los miembros del comité organizador quienes durante todo este tiempo se entregaron para garantizar el éxito de la actividad. Por otra parte, los ganaderos de la Expoferia Agropecuaria Falcón 2022 demostraron sus logros en la competencia de bovinos y caprinos. Agradezco mucho al gobierno regional cómo ha fomentado este parque en al menos 3 meses, ese conjunto de hombres y mujeres que fueron y participaron para que este evento se realizara en la forma que se está realizando. Le agradezco también a todas las asociaciones de ganaderos que estuvieron presentes aquí y a todos los productores que estuvimos competentes. Le agradezco a mi familia, en el nombre de mi familia, poderme haber llevado este premio que conjuntamente con esa vaca está aquí representándolo. Economía. El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras reunió a directores territoriales, administradores, consultores jurídicos y presidentes de sus entes adscritos a fin de optimizar los procesos administrativos, técnicos y operacionales para alcanzar las metas previstas en el Plan de la Patria 2019-2025, elevando la capacidad operativa del sector agroindustrial. El ministro de la cartera de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, explicó que este encuentro procura el mantenimiento de las instituciones adscritas en el territorio por vía de la producción. Agregó que en la nueva etapa económica agroproductiva que experimenta la nación, se hace necesario optimizar los mecanismos de articulación y armonización entre los actores de la gran misión AgroVenezuela. El Banco Bicentenario del Pueblo participa en las asambleas de transportistas organizadas por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y entes adscritos, realizadas en más de 13 estados del país durante el mes de julio para ofrecerles la bancarización, así como los productos y servicios de la entidad financiera. Esta experiencia se está multiplicando en Caracas, Barinas, Guárico y La Guaira gracias a la organización de la fuerza motorizada que trabaja de la mano de la banca con el fin de beneficiar a los sectores productivos del país, cumpliendo con el compromiso de apoyar a todos los venezolanos. A través de las jornadas integrales, el Banco Bicentenario se ha sumado a los despliegues en los estados Lara, La Guaira, Anzoátegui, Sucre, Bolívar, Amazonas, Guárico, Falcón, Trujillo, Yaracuy, Cojedes, Zulia y Distrito Capital, continuando las jornadas en Monagas y Táchira esta semana. Noticias del Alba. Los gobiernos de México y de Bolivia fortalecieron lazos de amistad y cooperación durante la visita del secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, para participar en la conmemoración de los 197 años de la independencia boliviana. Ebrard cumplirá una intensa agenda de trabajo en la que destacan encuentros con el presidente Luis Arce y otras autoridades gubernamentales y visitas a sitios de interés histórico, social y económico. El diplomático mexicano actualmente realiza una gira por Sudamérica que lo llevó a Perú, donde fue recibido por el presidente Pedro Castillo, y culminará en la toma de posesión del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. 12:49. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo este jueves un encuentro con su homólogo de Serbia, Nikola Selaković, en el cual ratificaron la voluntad de ampliar los espacios de cooperación entre ambos países en áreas de biotecnología, deporte, turismo y cultura, así como la situación internacional. Rodríguez destacó el excelente estado de las relaciones bilaterales y la voluntad de continuar avanzando en los lazos diplomáticos que el próximo 4 de noviembre arriban a su aniversario número 120. Por su parte, Selaković resaltó la amistad que ha unido a los pueblos de Cuba y Serbia, incluso en contextos difíciles como la lucha contra la pandemia por COVID-19 y el reclamo por el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la isla hace más de 60 años. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015, denominado Plan Integral de Acción Conjunta, se reanudaron en Viena, Austria. La delegación de Irán, que lidera su principal negociador nuclear y viceministro de Exteriores para Asuntos Políticos, Ali Bakeri Khani, se reunió con el subjefe de Política Exterior de la Unión Europea, Enrique Mora. De acuerdo con medios iraníes, se prevé que las conversaciones tengan lugar durante todo el día, previo al reinicio de las conversaciones. 12:52. La Iglesia Católica de Colombia está dispuesta a colaborar con la búsqueda de la paz y en los diálogos humanitarios regionales. Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, nombrado por Gustavo Petro, Álvaro Leiva. Tras una reunión de Petro y Leiva con el nuncio apostólico en Colombia, Luis Mariano Montemayor, el futuro canciller, dijo a la prensa que se trata de buscar una paz total. La semana pasada, el delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las Relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Héctor Fabio Henao, afirmó que la Iglesia Católica está dispuesta a colaborar con el proceso de paz total que iniciaría el gobierno de Gustavo Petro. Somos periodismo, turismo, directivos de la Asociación de Operadores Turísticos de Canaima han retomado conversaciones con entes públicos y privados para buscar opciones que beneficien al sector turismo del Estado Bolívar. Javier Cubillos, vicepresidente de ASO Canaima, comentó que la vía terrestre fluvial para llegar a Canaima es un plan de su creación, el cual tiene aproximadamente unos 14 años desde que empezó con esta iniciativa. Agregó que es guía en el Parque Nacional desde hace 35 años, específicamente en la ruta desde Canaima al Salto Ángel, y enfatizó que también se navegan los ríos Carrao, Aonda, Churum, hasta llegar a hasta la isla Ratón, el cual sería el punto final de la expedición. 12:55. Esta semana arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar un grupo de 16 turistas provenientes de la República de la India, una iniciativa que promueve un turismo receptivo no convencional. Los turistas indios visitarán diferentes destinos nacionales como Caracas, Margarita, Canaima y Los Roques. Esta iniciativa continuará en el transcurso de los próximos días con la llegada de nuevos viajeros de esta nación. Estas acciones se encuentran enmarcadas en los planes de desarrollo del motor turismo implementadas por el presidente Nicolás Maduro para fomentar la diplomacia de paz y fortalecer las relaciones internacionales con países hermanos y las estrategias desarrolladas por el Ministerio de Turismo conjuntamente con la Embajada de Venezuela en la India. Somos Venezuela. Somos turismo.